Las 8 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Vamos a hablar por última vez en esta semana de economía con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted, mi amigo? Todo tranquilo, tratando de cerrar la semana, como vos decías. Bueno, muchos temas seguramente para comentar. Comencemos. Mira, vos sabés que hay mucho tema económico, pero hay un tema que la realidad es esta. Lo escuchamos en una radio capitalina, que había un informe, tratamos de salir a buscar el informe y conseguimos un resumen, vamos a llamarlo así, que es un tema que ronda lo económico, ¿no? Que está claro. Vamos a hablar del fútbol. A ver. Está claro que el fútbol es un negocio millonario, ¿no? Y diría que es un negocio millonario prácticamente en el mundo. Y hay muchas cosas que están metidas en la cabeza nuestra que, de acuerdo a un estudio que se hizo en las mayorías de las ligas más importantes del mundo, pero en la República Argentina la investigación fue encargada por la AFA a la Facultad de Ciencias Económicas de Capital Federal, tiene que ver con el tema de los ingresos de los clubes, ¿está? Nosotros muchas veces, ¿qué es lo que pensamos, Jorge? Que los clubes se mantienen por los derechos de televisación. Ajá. Que los clubes se mantienen por las transferencias de los jugadores que dejan ganancias multimillonarias, te diría, ¿no? Y eso en la Argentina, donde el fútbol es el principal deporte. Estas creencias son prácticamente vox populi. Vos te sentás a tomar un café y sale esto, ¿no? No obstante, muchas de esas creencias no son ciertas, o al menos deben ser matizadas. Repito, se hizo un estudio, el primero que se hizo en la República Argentina, se trató de medir el fútbol en términos económicos acerca del financiamiento de los clubes en el año 2013 y a su vez, cómo participó el fútbol en la economía argentina. Ajá. ¿Sí? Como negocio, ¿no? Sí. La investigación, repito, fue encargada por la AFA, tiene que ver con una investigación mundial que se hizo. Y en la Argentina llevó adelante, como decíamos recién, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Los principales hallazgos del estudio sobre el deporte que más pasión moviliza en el país dice que el fútbol pasó desde hace algunas décadas de una actividad deportiva asociada al entretenimiento y el ocio para pasar a ser un espectáculo directamente y un medio para las empresas y para fundaciones y para países para generar marketing, para generar renombre. Y parecería que los clubes de fútbol no se apropian de todos los beneficios que genera el producto fútbol. Ajá. No sé si soy claro ahí. ¿Sí? El producto fútbol, el fútbol como negocio, uno de los partícipes son los clubes, y por ahí son los que menos se llevan en la torta de ese producto. Es decir, que los clubes generan más ganancias para otros de las que se apropian ellos mismos. Si por cada peso gastado por los clubes se generan 3,7, casi 4 pesos en otros sectores vinculados al deporte y que no ingresan en los clubes, esto queda claro entonces. Si cada 5 pesos que genera el fútbol en su conjunto, los clubes se llevan uno, empezamos a entender por qué los clubes están como están. Claro. Es cierto que los clubes cobran un derecho por la venta de indumentaria registrada, pero eso es un porcentaje. Es decir, cada vez que uno compra una camiseta de las oficiales, que se entienda, y la pagan, vamos a llamarlo así, porque muchas veces uno lo escucha, ¿viste lo que sale la camiseta nueva de tal equipo? Tantos pesos. Bueno, el club se lleva un porcentaje de eso, pero es un porcentaje mínimo. La indumentaria se vende gracias a que están vendiendo la camiseta de un determinado club del cual hay seguidores. Lo mismo podemos hablar de los programas de fútbol y las horas de fútbol en los programas de noticias. Eso existe gracias a los clubes y al fútbol en sí, pero los clubes no se apropian de buena parte de eso. Es decir, un programa de televisión te vende el segundo de publicidad en ese programa gracias a que están hablando del deporte, pero los clubes por eso no reciben nada. Los clubes se llevan apenas, como decíamos recién, 20% de lo que genera el producto fútbol. Entonces, esto podría ayudar a comprender un tema que es muy, muy en boga también hoy en día, que es la mala situación económica que atraviesan la mayoría de los clubes en la República Argentina. Pero hay un dato para mirar positivamente. Los 10 primeros clubes de Argentina facturan el 10% de lo que lo hacen los equipos europeos. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Es decir, yo tomo por ejemplo el Real Madrid. Lo que factura el Real Madrid y junto los 10 primeros clubes en la Argentina y llego al 10% de lo que factura el Real. Y sí, es lógico además. O sea, para darnos cuenta de la diferencia, ¿no? Uh-huh. O sea, los 10 primeros en la Argentina juntan el 10% de lo que factura un equipo de primer nivel de Europa. Pero, sin embargo, Argentina es segunda en el ranking FIFA de selecciones. Y en otros rankings también no oficiales. Y los clubes argentinos siempre aparecen dentro de los primeros 15 a 20 lugares. ¿Eso qué quiere decir? Que los clubes de fútbol argentinos tienen una alta competitividad profesional a bajo costo. Porque si entre los 10 primeros juntamos el 10% del Real, pero después cuando se va a jugar no estamos tan lejos, eso significa lo que estábamos diciendo, ¿eh? Podríamos hablar de productividad ahí, ¿no? Es decir, mayor producción a menos costo. Cuando uno ve la facturación que presentan los clubes, tanto por fútbol como por una menor parte de otros deportes, lo que ve es que son los socios los que más ingresos generan por sobre los derechos de televisación, por sobre el marketing y por sobre los auspiciantes, por sobre las transferencias de jugadores y otros ingresos. Contabilizando todo, todo, gracias a la cuota que aportan los socios y a las entradas que compran, está claro, ¿no? Sí, sí. Cuando hablamos de los socios hablamos no solamente de la cuota, sino también de la compra de las entradas, están sumando un 30% del total de los ingresos de un club. Es decir, que de la torta, del total de ingresos del club, un 30% lo aporta el mismo simpatizante, ya sea comprando la entrada o ya sea pagando la cuota de socio. Los derechos de televisión aportan un 20% de esa torta. Entonces, ¿con esto qué entendemos? Que el fútbol argentino se sostiene principalmente por la fidelidad de sus simpatizantes. ¿Por qué? Porque si le agregamos otro dato, por ejemplo, las transferencias de jugadores son apenas el 7% de los ingresos de los clubes. Estamos hablando de todos los clubes de Argentina en general, está sí, claro, sí, ¿no? Sí. No de un club en particular. Entonces, volvemos a repetir, de la torta de ingresos de los clubes de la República Argentina, 30% tiene que ver con lo que paga el socio de cuota y entrada, 20% por la televisión, 7% por transferencias. Entonces, sí señores, el fútbol se mantiene gracias al hincha que se hace como, vos fíjate que acá en Olavarría tenés un montón de peñas que todos los fines de semana viajan a alentar el equipo, ¿sí? Que inclusive tenés gente que hoy es socia de un club capitalino y que no va nunca, por decir algo, ¿no? Y si lo miramos de otro punto de vista, el fútbol es un negocio tan grande como se cree. Ese también es otro mito que está derribando este informe que se hizo. Cuando comparás los 41 mil millones de pesos, repito, 41 mil millones de pesos, es decir, casi 5 mil millones de dólares que facturaron en el 2013, que es cuando se hizo este estudio, los clubes y los negocios asociados al fútbol gracias a él, eso, esa cifra que acabo de dar, que a simple vista parece un montón, es el 37% de la facturación que tuvieron los shopping de Buenos Aires en la misma fecha. Ajá. Clarito, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Esa cifra, esos 5 millones de dólares que hablábamos recién que generó el fútbol de 2013, es el 7% de la facturación de todos los supermercados del país. Es el 60% de la facturación de YPF. Es el 2,2% del consumo de los hogares. Entonces, un club promedio de primera A con una facturación promedio de 144 millones de pesos, equivale a la facturación de dos locales de una cadena de electrodomésticos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, la presencia en la sociedad del fútbol es mucho más fuerte que su incidencia en la economía. Macroeconómicamente, el fútbol no mueve la economía de ningún país. Bien. La verdad, nos enteramos de este informe, te vuelvo a decir, tratamos de rastrear, conseguimos algunos datos y los datos son sorprendentes. Sí, derribando mitos lo podríamos llamar. Bien, bueno. Bueno. Gabriel. ¿Cómo venimos a tiempo? Ahí vamos. Ahí vamos. Los datos fiscales de febrero fueron difundidos recién antenoche, diría el miércoles de anoche. No hubo una explicación, ¿sí?, de por qué demoraron hasta casi fines de abril para dar los datos de febrero. Uh-huh. Y es un hecho que el aumento del gasto público es y será un protagonista clave en la campaña electoral del oficialismo. A lo largo de todo lo que es la era K, el gasto ha venido creciendo por encima de la inflación. Y mucho más lo ha hecho en los años electorales, con un récord de 47% en el año 2007, cuando Cristina alcanzó la presidencia. La novedad de los datos de febrero es que esa tendencia que se venía verificando desde fines del 2014 y que ahora los ingresos crecen por debajo de la inflación. Entonces vos hoy tenés que tus ingresos crecen por debajo de la inflación, pero los egresos, los gastos, lo hacen por encima. Con lo cual, es por eso que el país hoy está con números rojos. Los tardíos números oficiales de febrero que se dieron a conocer el miércoles por la noche lo están corroborando. La fuerte suba del gasto primario, 39% año contra año, resultó un 13% más alta que los ingresos, que fue de un 25%. Es decir, si yo tomo febrero del 15 contra febrero del 14, los gastos me subieron un 39% y los ingresos un 25%. Uh-huh. Con lo cual, es por eso que en el primer bimestre el déficit creció un 176%. Ni hablar que en ese déficit me estás contabilizando transferencias que el Banco Central y el ANSES le han hecho al Tesoro Nacional. Si vos lo llegás a sacar, esas transferencias del Central y del ANSES al Tesoro Nacional, el rojo sería aún más. En este prematuro desborde fiscal, tres rumbos explican claramente el uso político electoral del gasto. Uno es el gasto en personal, que subió muy por encima, está por arriba del 40%, ¿sí?, el gasto en personal en el Estado Nacional, y esto tiene que ver con lo que hablábamos también esta semana, que no se están creando nuevos puestos de trabajo en el sector privado y lo que está tomando el público. Claro. Entonces, acá tenés parte de la explicación. ¿Por qué? Porque la mayoría, si yo digo 40%, todos sabemos que el Estado no ha dado aumentos del 40%. Exacto. Entonces, la diferencia entre los aumentos que dio y ese número, ¿qué es? Incorporaciones de nueva gente. Total. Indudablemente. Sí, sí, sí. Otro dato que hace en la ley, con esto tiene que ver con los subsidios para mantener congeladas las tarifas de energía y de transporte. Y cuando hablamos de los subsidios de tarifas de energía y de transporte, siempre hacemos alguna aclaración. Si bien nosotros, donde vivimos, tenemos subsidios a la energía y tenemos subsidio al transporte, léase, las empresas de micro reciben subsidios, la mayor carga de gasto que tiene el Estado Nacional por subsidio tanto energético como transporte, dicho de otra forma, el lugar en la Argentina donde si vos vivís estás más subsidiados es el área metropolitana. Sí, sin duda. Es decir, capital y los primeros cordones del conurbano. Sí, no solamente en transporte, sino también en energía y demás. Por eso, ¿no?, la energía, que hablamos tanto de luz, de gas, como de transporte. Ahí se concentra donde el Estado gasta la mayor plata en subsidio. Exactamente. Es casualidad que ahí es donde hay el mayor número de votantes en la República Argentina. Sí, sí, totalmente. ¿No? Entonces, ¿nosotros qué creemos? Que a medida que se acerquen las PASO de agosto, a medida que se acerquen las elecciones de octubre, todo está indicando que Cristina mantendrá la estrategia de poner más plata en los bolsillos de los votantes para mejorar las chances electorales de quien vaya a ser el candidato del oficialismo. En la lista de próximas medidas, que no tenemos ninguna duda que vamos a estar escuchando los anuncios, está el aumento de la asignación universal por hijo, que hace prácticamente un año que no se ajusta. Seguramente va a estar la, a pesar de que es resistida, una modificación en impuesto a las ganancias para los asalariados. Probablemente acá, vamos a una aclaración, lo que estamos empezando a sospechar es que puede haber una separación de escalas más que una suba del mínimo no imponible. ¿Soy claro, no? Sí, sí. Va a terminar siendo un retoque en ganancias, pero no lo veo por el lado de los mínimos. Y seguramente, como anuncio, va a estar el ajuste automático de las jubilaciones en septiembre, que por ley hay que darla, pero seguramente el anuncio va a estar dado en julio, no tengo ninguna duda. Para el gobierno de Cristina, lo mejor está por venir en materia de aumento del gasto preelectoral. Para los candidatos a sucederla, sea del color que sea, lo peor será contener esa inercia de aumento del gasto y evitar que la inflación se desboque en el año 2016 apenas asuma. Bien, bien. Bien, temitas para ir anotando, ¿no? Como venimos diciendo en estos días. Temitas para ir anotando, exactamente, Jorge. Bueno, Gabriel, no sé si te quedó algún tema más. Me si quedó algún temita medio largo, pero si querés lo dejamos para el lunes que viene en función de lo que sigue en el programa. Bueno, bien. Compre barbijo, Se viene, ¿no? Y dicen que ya está, se acerca a la capital federal y yo veo la nube de ceniza en el mapa satelital y ya está en el límite de la provincia, del centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, espero, sinceramente, sí, que en Olavarría, en el caso que, como vos estás diciendo, no suceda lo que ha pasado en la zona del sur, en Bariloche, en Villa La Angostura, en San Martín de los Andes, donde los pícaros de siempre, los barbijos, por ejemplo, en el lugar más barato que se lo encontraba, el valor era 5 veces lo que costaba antes de las cerillas. Exacto. Siempre y lo mismo estaba pasando con el agua. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa. La argentinada siempre está. Por eso, los pícaros de siempre. Los pícaros de siempre. Bueno, ahora vamos a publicar en Línea Noticias los mapas satelitales y demás. De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, ya está cerca del centro de la provincia de Buenos Aires. Qué bonito. La nube de ceniza. ¿Sabe lo que me dijeron? A ver. Que la ceniza, esta ceniza volcánica, sirve para hacer cemento de calidad, como un cemento VIP, digamos. Ah, mira. Que se había hecho mucho en una planta de San Nicolás, allá cuando tuvo la erupción el Puyehue, ¿recuerda usted? Sí, sí, recuerdo perfectamente. Bueno, vamos a averiguarlo en la mañana. Averigüe, me dijeron eso. Es como un cemento de buena calidad, digamos, ¿no? De muy buena calidad. Uh-huh. Que tiene una, digamos, la ceniza tiene un alto componente de sílice, que es lo que se utiliza para la fabricación del vidrio y demás, ¿eh? Bien, bueno, Esmale, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes, Jorge. Abrazo grande. Que siga todo bien, hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias 89.5 del Sol.